Área30.net, en colaboración con el Teatro Estudio de Arrecife y Lanzarote Media, presenta... El enviado, enviado, enviado. Después de marcharse María, las otras mujeres se retiraron a corta distancia y permanecieron acompañando a Jesús hasta que éste expiró en la cruz. Y aún se hallaban allí cuando bajaron el cuerpo del maestro para ser sepultado. En medio de la oscuridad de la tormenta de arena, Juan permaneció en el Gólgota hasta que José y Nicodemo llegaron a la escena con una orden de Pilatos, autorizándolos para que tomaran posesión del cuerpo de Jesús. Jesús murió majestuosamente, tal como había vivido. Admitió sin reserva su realeza y permaneció dueño de la situación durante todo este trágico día. Se dirigió voluntariamente a su muerte ignominiosa, después de haber previsto la seguridad de sus apóstoles escogidos. Reveló su verdadera naturaleza al sanguinario Sanedrín y le recordó a Pilatos el origen de su autoridad soberana como Hijo de Dios. Partió para el Gólgota, llevando el travesaño de su propia cruz. Terminó su donación amorosa entregando el espíritu que había adquirido como mortal al Padre del Paraíso. Los dirigentes de los judíos habían planeado arrojar el cuerpo de Jesús a las fosas comunes abiertas al sur de la ciudad. Era costumbre deshacerse así de las víctimas de la crucifixión. Si se hubiera seguido este plan, el cuerpo del maestro habría estado expuesto a las bestias salvajes. Mientras tanto, José de Arimatea, acompañado de Nicodemo, había ido a ver a Pilatos para pedirle que les entregara el cuerpo de Jesús a fin de enterrarlo adecuadamente. No era raro que los amigos de las personas crucificadas ofrecieran sobornos a las autoridades romanas para obtener el privilegio de disponer de los cuerpos. José se presentó ante Pilatos con una gran suma de dinero. Pero Pilatos no quiso aceptar dinero por esto. Cuando escuchó la petición, firmó rápidamente la orden que autorizaba a José a dirigirse al Gólgota y tomar inmediatamente plena posesión del cuerpo del maestro. Cuando José y Nicodemo llegaron al Gólgota, encontraron que los soldados estaban bajando a Jesús de la cruz y que los representantes del Sanedrín estaban allí cerca para asegurarse que ninguno de los seguidores de Jesús impidiera que su cuerpo fuera llevado a la fosa común de los criminales. pero José tenía autorización de Pilatos para llevarse el cuerpo del maestro. Una persona crucificada no podía ser enterrada en un cementerio judío. Había una ley que lo prohibía estrictamente. José y Nicodemo conocían esta ley. Por ello, habían decidido enterrar a Jesús en el nuevo sepulcro de la familia de José. El cuerpo estaba envuelto en una sábana de lino y lo llevaron cuatro hombres, seguidos por las fieles mujeres de Galilea que habían estado vigilando. Transportaron el cuerpo hasta el sepulcro, donde lo prepararon rápidamente. En realidad, a los judíos no enterraban a sus muertos, los embalsamaban. José y Nicodemo habían traído grandes cantidades de mirra y aloes. Y entonces envolvieron el cuerpo con unos vendajes empapados en estas soluciones. Cuando terminaron de embalsamarlo, ataron un paño alrededor de la cara, envolvieron el cuerpo en la sábana de lino y lo depositaron respetuosamente en una plataforma del sepulcro. Después de colocar el cuerpo en la tumba, el centurión hizo señas a sus soldados para que ayudaran a rodar la piedra de cierre de la tumba. El entierro de Jesús se llevó a cabo con una prisa y una precipitación extremas, porque era el día de la preparación y el sábado se acercaba rápidamente. Mientras sucedía todo esto, las mujeres, que estaban cerca de allí y pensaban que Jesús no había sido preparado adecuadamente para ser enterrado, se pusieron de acuerdo para regresar a la casa de José, descansar el sábado, preparar los aromas y los ungüentos y volver el domingo por la mañana para preparar convenientemente el cuerpo del maestro para el descanso de la muerte. Ese viernes por la noche, después de la cena pascual, un grupo de dirigentes judíos se reunió hacia la medianoche para discutir sobre sus temores acerca de las afirmaciones del maestro de que al tercer día resucitaría entre los muertos, y pidieron a Pilatos que enviaran unos soldados para custodiar el sepulcro. Cuando los soldados llegaron a la tumba de Jesús, colocaron el sello de Pilatos en la piedra para que no fuera removida sin que ellos lo supieran. Durante todo el sábado, los discípulos y los apóstoles permanecieron escondidos mientras todo Jerusalén hablaba de la muerte de Jesús en la cruz. Eran aproximadamente las 3:30 del domingo cuando las cinco mujeres, cargadas con sus ungüentos, caminaban hacia la tumba de Jesús y se preguntaban: ¿quién nos ayudará a apartar la piedra? Tiene razón, es verdad. ¿Cómo vamos a hacer? No podemos quitar la piedra. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Cuando llegaron, se quedaron enormemente sorprendidas al ver que la piedra estaba apartada de la entrada. Depositaron su carga en el suelo y empezaron a mirarse unas a otras asustadas, mientras permanecían allí, temblando de miedo. María Magdalena se aventuró a rodear la piedra más pequeña y se atrevió a entrar en el sepulcro de Jesús. Y vio que el cuerpo de Jesús ya no estaba, y que en su lugar solo había el paño doblado donde había reposado su cabeza, y los vendajes con los que había sido envuelto, que yacían intactos y tal como había descansado en la piedra. La sábana que lo cubría yacía a los pies del niño fúnebre. Entonces dio un grito de alarma y de angustia. Las cinco mujeres se sentaron entonces en la piedra, cerca de la entrada, y discutieron la situación. Pensaban que el cuerpo había sido trasladado a otro lugar. Pero cuando reflexionaban sobre esta solución, no acertaban a explicarse la colocación ordenada de los lienzos fúnebres. ¿Cómo podían haber sacado el cuerpo si los mismos vendajes en los que estaba envuelto habían sido dejados en la misma posición y aparentemente intactos? ¡No está! ¡Se lo han llevado! Entonces observaron a un desconocido silencioso e inmóvil. Por un momento se asustaron de nuevo, pero María Magdalena se precipitó sobre él. ¿Dónde habéis llevado al maestro? ¿Dónde lo han enterrado? ¡Dínoslo para poder ir a buscarlo! ¿A quién buscáis? ¡Buscamos a Jesús, que fue enterrado en la tumba de José! ¿No os dijo ese Jesús que moriría y que resucitaría de nuevo? ¡Pero ya no está! ¿Sabes dónde lo han llevado? María. Cuando ella escuchó estas palabras de simpatía bien conocida y de saludo afectuoso, supo que era la voz del maestro, pero estaba tan cambiado que no lo había conocido. Aún así, se precipitó para arrodillarse a sus pies y exclamando: ¡Mi señor! No me toques, María, porque no soy como me has conocido en la carne. Con esta forma permaneceré con vosotros algún tiempo antes de ascender hacia el Padre. ¡Maestro! No dudes. Ten el valor de creer lo que has visto y oído. Vuelve a donde están mis apóstoles y diles de nuevo que he resucitado y que pronto les precederé en Galilea, como les prometí. Eran alrededor de las 9 del sábado cuando Tomás escuchaba el relato de algunas apariciones del maestro, pero inquebrantablemente se resistía a creer. Sostenía que Pedro, por su entusiasmo, había convencido a los demás que habían visto al maestro. Intentaron razonar con él, pero fue en vano. Había una testarudez emocional asociada con su habitual tendencia a dudar y este estado mental combinado con su pena por haberlos abandonado. Se confabuló para crear una situación de aislamiento que aún Tomás mismo no podía entender completamente. Se había alejado de sus compañeros y ahora tendía a colocarse en una posición de desacuerdo. Era lento en rendirse y, aunque no fuera su intención, disfrutaba de la atención que le prestaban. En realidad, le satisfacían los esfuerzos de todos sus hermanos por tratar de convencerlo y convertirlo. Estaban compartiendo la cena cuando el incrédulo apóstol dijo. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de las llagas o meto mi mano en su costado, yo no creeré de ningún modo. Mientras estaban así sentados cenando, con las puertas cerradas con llave, el maestro apareció repentinamente dentro y deteniéndose directamente ante Tomás, dijo: Paz a vosotros. Cuando el maestro hubo hablado así, miró el rostro de Tomás y dijo: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela aquí, en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Cuando Tomás escuchó estas palabras, cayó de rodillas ante el maestro. Señor mío y Dios mío. Luego, se dirigió a todos ellos diciendo: Porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Después de decir esto, desapareció de su vista. Los 11 apóstoles ya estaban plenamente convencidos de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y a la mañana siguiente, muy temprano, antes de amanecer, salieron para Galilea. Unos 11 kilómetros al oeste de Jerusalén vivían dos hermanos pastores que habían pasado la semana de Pascua en Jerusalén asistiendo a las ceremonias y festividades. Cleofás, el mayor, era algo creyente y mostraba interés en las enseñanzas de Jesús. Por el contrario, su hermano, Jacobo, no reparaba en nada concerniente a la figura del maestro, aunque a decir verdad estaba perplejo por lo que había escuchado sobre los milagros y obras del rabí. Ese domingo por la tarde, caminaban los dos hermanos hacia Emaús. Conversaban muy ensimismados sobre lo que había acontecido en Jerusalén. Concretamente acerca de los rumores de que la tumba de Jesús estaba vacía y de que ciertas mujeres lo habían visto hablando con él. Cleofás estaba casi decidido a creer en estos informes, pero Jacobo insistía en que probablemente se trataba de un engaño. Mientras así debatían por el camino a casa, se les apareció el maestro caminando a su lado y poco a poco fue acercándose hasta igualar el paso y formar con ellos grupo. Cleofás había asistido en numerosas ocasiones a sus enseñanzas en la montaña, pero no reconoció al maestro, aun cuando éste le habló libremente. Después de caminar un corto trayecto con ellos, Jesús dijo: ¿Cuáles son las palabras que estabais intercambiando con tanta intensidad al acercarme yo? Cuando Jesús hubo hablado, se detuvieron y le miraron con triste sorpresa. ¿Es posible que tú vivas en Jerusalén y no sepas de las cosas que han ocurrido recientemente? ¿Y qué cosas son? Si tú no sabes de estos asuntos, eres el único en Jerusalén que no ha oído estos rumores sobre Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso de palabra y de hecho ante Dios y todo el pueblo. Los altos sacerdotes y nuestros líderes lo entregaron a los romanos para que se le crucificara. Muchos de nosotros teníamos la esperanza de que él fuera el que liberaría a Israel del yugo de los gentiles. Pero eso no es todo. Hoy es el tercer día desde que fue crucificado. Sí, y unas mujeres este día nos asombraron. Nos dijeron que fueron esta mañana a su tumba y la encontraron vacía. E insisten en que ellas han hablado con ese hombre y sostienen que ha resucitado de entre los muertos. Sí, es cierto. Y no vieron a Jesús. ¿Cuán lentos sois en comprender la verdad? ¿Acaso no recordáis que ese Jesús siempre enseñó que su reino no era de este mundo y que todos los hombres, siendo hijos de Dios, debían encontrar la libertad? ¿Acaso no recordáis cómo proclamó la salvación de Dios para todos los hombres liberando a los que estaban encadenados por el temor y esclavizados por el mal? ¿Que confortaría a los que están de luto, premiándolos con el regocijo de la salvación, en lugar de la pena o la pesadumbre? ¿Que sería el deseo de todas las naciones y la felicidad eterna de los que buscan la rectitud? ¿Acaso no habéis escuchado esto? ¿No? ¿Nunca? ¿Que se elevarían el mundo con luz curativa y poder salvador, e incluso que salvaría a su pueblo de sus pecados, buscando y salvando a los descarriados? ¿Alguna vez escuchasteis de sus enseñanzas acerca de que no destruiría a los débiles, sino que los salvaría, y que los que en él creyesen tendrían vida eterna? ¿Y no habéis oído nunca que abriría los ojos de los que son ciegos espiritualmente y que traería a los prisioneros de la desesperación la libertad y la luz? ¿Acaso no comprendisteis cuán grande era el evangelio del reino que entregó ese hombre? A estas alturas habían llegado cerca de la aldea donde vivían los dos hermanos. Los dos hombres no habían hablado palabra alguna desde que Jesús empezara a hablarles. Pronto llegaron a su humilde morada y el Señor estaba a punto de despedirse de ellos para proseguir su camino, pero lo instaron a que entrara y morara con ellos. Insistieron que era casi de noche y que se quedara con ellos. Finalmente Jesús consintió y muy poco después entraron en la casa y se sentaron a comer. Dieron el pan para que lo bendijera, y al empezar él a romperlo para compartirlo con ellos, se les abrieron los ojos, y Cleofás reconoció que su huésped era el maestro mismo. Al momento, Jesús desapareció de su vista. No comieron. Habían visto al maestro y salieron corriendo de la casa, dándose prisa en dirección a Jerusalén para difundir la buena nueva del Salvador resucitado. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, junto al mar de Tiberíades, estando Pedro y otros apóstoles pescando, mas los discípulos no sabían quién era. ¿Habéis pescado algo? Al preguntarle desde la orilla si tenían algo que comer, respondieron que no. Escuchadme, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Ellos asintieron y al poco no la podían sacar, por la gran cantidad de peces atrapados. ¡Mirad! ¡El Señor! ¡Es el Señor! ¡Al Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se echó al mar. ¡Es el Señor! Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red llena de peces. Al descender a tierra, vieron un trozo de pan, unas brasas puestas y un pez encima de ellas. Venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntar quién era, sabiendo que era el Señor. Traed algunos peces. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Todo esto, todo lo que ha ocurrido, los padecimientos y la resurrección de entre los muertos al tercer día, os lo había anunciado cuando estaba todavía entre vosotros. Tenían que cumplirse las profecías, porque todo esto había sido ya escrito. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Les dijo: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Id pues y haced que todos los pueblos sean también mis discípulos. Bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y compartid todo lo que os he encomendado. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y comenzó a elevarse en el cielo. Ellos se postraron ante él. En su ascensión, se detuvo un momento y dijo: Yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de la historia. Maestro, así no podremos continuar. Pienso que es suficiente por hoy. Dentro de poco caerá la noche y la luz se extinguirá. Sí, es cierto. Lleva usted mucho tiempo trabajando y se le ve fatigado. Estoy cansado. He dedicado mi vida a recoger la historia de Jesús de Nazaret. Ahora refugiado aquí, en esta isla de Patmos, y enfermo, ya no tengo fuerzas para seguir huyendo de aquellos que nos persiguen. Creo que debería descansar. Tú eres joven. Asegúrate de expandir estas palabras por el mundo. Firma con mi nombre. Y no olvides que quien cuenta esto tuvo la oportunidad de estar junto al Maestro. Firma como Juan. Thank you. Fin de la tercera parte. Han intervenido Valentín Oliveros, Gonzalo Antolín, Alfonso Rodríguez, Francisco José Navarro, Lorena Reyes, Pablo Muzás, Alberto Acosta, Lilith Pérez, Manuel Curbelo, Jesús Lasso, Diego Pintos, Fernando Pintos, Francisco Arenas, Raquel Santos, Jesús Fuentes, Raquel Pareja, Soraya Morales, José Aldeguer, Gemma Quindós, Óscar Ortega, Virginia Barrero, Elena Guadalupe, Óscar Hernández, Maribel Arduán, Sergio Espino, Juan Morales y Salvador Leal. Una producción de José Miguel Colmenero para esta emisora. Estés donde estés, escucha el latido de las ondas, el latido de tu radio. Muchas gracias para todos los amigos y compañeros que hicieron posible llevar a la realidad este bonito proyecto. El mérito ha sido de ustedes por haber estado aquí ayudándonos a hacerlo. Con todo el cariño. Gracias. Muchas gracias.